casa ayer y la pasamos bien. Con todos los pibitos en la rueda estamos bien. Fuimos a la plaza y hablamos en la radio. Hicimos entrevistas a todos los vecindarios. En el agua que se copa lo subimos al escenario. Hicimos una peli de terror que está re buena. Aparecieron zombies y le rebuscó a mi abuela. Nos vamos a Mar Plata y allá vamos a mandar. Los pobres y memoria no la vamos a pasar mal. Como en el barrio antes y como es ahora. Para eso hicimos un video usando la memoria. Los pibes del taller son de buena onda. No hago humor en que... Chico, Luigi, Mica, Lucía, Priscila, Rosita, Lurito, Jere, Martín y Pablo. Vamos con los talleristas ahora, que son Ali, Cami y Wichi. Vamos terminando el tema que está re bueno. Le mandamos un saludo, hasta la próxima, nos vemos.